Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos a ustedes, amigos, amigas. Gracias una vez más por acompañarnos en esta, la primera radio pública cultural del país, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy tempranito nosotros para compartir la información cultural a nivel nacional e internacional. Queremos saludar también a nuestros compañeros que hoy nos acompañan. Bueno, ahora hay equidad de género aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En controles, Diego Salazar. En la conducción se encuentra María Emilia. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Laurita. Un gusto estar compartiendo otro programa con ustedes. Darío, bienvenido. Buenos días, Laurita. Buenos días, Emilia. Buenos días, Diego. Buenos días, Ecuador. Saludamos a todos los que están pendientes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional e internacional. Les recordamos en Pichincha, 940 AM. Estamos también en las páginas www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es. La hora exacta, 7:32 a.m. También saludamos a nuestro compañero Patricio Álvaro Silva en la dirección general de este informativo de Cultura en Acción. Y bueno, ¿cómo está Quito? Quito, hay mucha neblina por el sector del valle, bastante frío, ¿sí? Mira, bastante frío, Quito. Un manejo, deben aprender a manejar con bastante precaución en esta temporada invernal que la tendremos larga, hasta abril por ahí. Así nos dicen, abril aguas mil, y quiero decirles que yo no sé si esta temperatura en Quito de 11 grados centígrados está normal, pero veníamos, yo había leído aquí en estas redes sociales que en Cuenca hay bastante frío, 4 grados centígrados, quizá ayer lo sentimos también un poco frío a Quito. Frío, frío, 4 grados Cuenca. Así es. Bueno, 4 grados centígrados Cuenca, imagínate. Acá tú. Estamos calientitos. Aquí estamos calientitos. Bueno, hay pico y placa, restricción vehicular. ¿Te sí. recuerdas cuáles son Tenemos esas placas? Tenemos a las placas que tienen el dígito 3 y 4 para el día de hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en horas de la tarde. De igual manera, esta restricción vehicular se repite desde las 16:00 a 19:30. Les recuerdo, todo esto es dentro del perímetro urbano de la ciudad de Quito. Estamos hablando al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al oeste tenemos la avenida Mariscal Sucre. Así cerramos es. Al sur, me parece que estamos ya casi por la Maldonado, por ahí. Así que a tomar las precauciones dentro de ese perímetro, se restringe la avenida circulación Morán vehicular. Valverde. Morán Valverde, Morán Valverde es decir, al sur de la capital por el centro comercial, por el sector del trole, pueden dejar también ustedes sus vehículos. Es importante que usted los pueda dejar si es que ya está con el tiempo. Es preferible pues no arriesgarse a la multa, porque ahora puede circular el vehículo, pero su multa tiene que pagarla ya en la matrícula. Entonces, a tomar las precauciones del caso, bastante frío, lleve paraguas porque no sabemos. Quito, nos han dicho que llueve siempre en la tarde, en la noche, pero de pronto ya nos viene el aguacero. Tenemos las 7:34 a.m, vamos a dar paso ya a nuestro contenido del día de hoy. Tenemos una agenda de invitados, ya tenemos personas que nos acompañan desde los estudios acá en la sala, así que Emilia, ¿Quién nos acompaña hoy? Hoy con Antonio Chimarro conoceremos cómo se desarrolla la novena edición de la Semana del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Central al conmemorar su 50 aniversario. A partir de las 8 horas nos acompaña también Jimena Carcelén para hablar sobre un conversatorio que ellos van a desarrollar en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto será en el marco de los 400 años transitando por Quito y que también de alguna manera fortalecen el retrato. Así que nos vamos a enlazar también con el cantón Puyango, Loja. Ahí nos acompañará. Nos vamos a comunicar con Freddy Córdoba. Vamos, hace algún tiempo tuvimos un contacto con él y era la incertidumbre sobre qué pasa o cuándo ya estaría la fecha para cuando los guayacanes florezcan. Creo que tenemos información ya precisa de que la gente puede ir a disfrutar de ese espectáculo natural cuando los guayacanes florecen allá en el sur del país. Así que ahí nos estaremos enlazando. Y Darío, también vamos a tratar a ver si es que podemos conversar con Gerardo Fernández, ojalá no se nos vaya de aquí de los estudios de la radio, para hablar sobre uno de los concursos que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que tiene que ver con la composición literaria y cuyo premio es participar de los talleres de formación de cine y televisión que realiza el maestro Gerardo Fernández. Sí, ojalá ya la podamos tener acá y sacar todas las dudas y que el público esté pendiente, preste mucha atención a ese curso que lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El mejor premio, tener clases con el maestro Gerardo Fernández. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, 6 con 36 en Galápagos, a quienes también les enviamos un saludo cordial y afectuoso. Bueno, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos. Aquí arrancamos con la comunicación, con notas culturales. Una propuesta en la que se cuestiona la modalidad, las convicciones y la ética personal es lo que el director español Santiago Sueras lleva a la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar. Lo hace en conjunto con los actores ecuatorianos Javier Pimentel, Santiago Carpio y Fabo Doja. La amplía la información Emilia. Nuestras Mujeres es como se denomina esta obra, cuya versión original es del francés Eric Azos. La adaptación y traducción en español fue desarrollada por los argentinos Fernando Maslorenz y Federico González del Pino. La historia gira en torno a tres amigos quienes, por lo menos una vez a la semana, se reúnen para jugar cartas, hablar de la vida, de sus problemas y, por supuesto, de las mujeres que rodean su existencia. Más en una de esas noches se presenta un conflicto que sacará lo más oscuro de cada personaje, asegura Sueiras. La función se lleva a cabo los días viernes a las 20:30, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 en el Teatro Sánchez Aguilar en la avenida San Borondón. Las localidades tienen un costo de 20, 30 y 45 dólares. Las funciones se extenderán hasta el 5 de febrero próximo. Y ahora nos vamos a Colombia y Francia, que celebran el primer año cruzado de intercambio cultural, pues Francia por primera vez tiene un puente con un país de habla hispana. El primer año cruzado de Francia con un país de habla hispana se inició en Bogotá. A partir de junio, las artes y el patrimonio colombiano tendrán una destacada presencia en suelo francés. La decisión de organizar este año de intercambios se tomó en enero de 2015 por los presidentes François Hollande y Juan Manuel Santos, durante la visita oficial a París del mandatario colombiano, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales y permitir una mejor percepción de Francia en Colombia y de Colombia en Francia. La temporada se inauguró con la Fiesta de las Luces, que dio paso a una rica programación, como explicó la comisaria francesa del año Colombia-Francia, Anne Luyut. El primer gran evento después de la apertura es el Festival de Música de Cartagena, del cual Francia es invitada de honor. Entonces recibimos aquí en Cartagena una orquesta que se llama Les Siècles. Entonces son decenas de conciertos de música francesa. Y lo interesante es que se va a transmitir por televisión, así que todo mundo puede seguir los conciertos aún no estando en Cartagena. Así serán varias las ciudades colombianas que tendrán la presencia de cultura francesa, que ofrece hoy un contexto ideal para esta rica temporada que incluye no solo un diálogo en materia cultural y artística, sino también en el sector académico, científico y comercial. Y de Colombia nos vamos a trasladar nosotros hasta Guayaquil, donde el día de hoy Carolina Aguirre dará un concierto de jazz y boleros en el Teatro Sánchez Aguilar. Esta noche a las 20 horas se llevará a cabo una maravillosa velada junto a Carolina Aguirre, en la que hará un recorrido por los más célebres clásicos del jazz, como At Last, Say a Little Prayer, My Funny Valentine y boleros tan románticos como Cuando Vuelva a Tu Lado, Contigo en la Distancia, Como Yo Te Amé, entre otros, en el Teatro Sánchez Aguilar. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Cuando ya son las 7 horas y 43 minutos, a continuación nuestra ruta informativa por el arte y la cultura nos lleva hasta la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, que en esta semana está festejando sus 50 años de existencia. Para conocer más sobre la oferta cultural con la que recuerdan este aniversario, nos acompaña el estudiante Antonio Chimarro. Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido a un encuentro más acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son 50 años de la Facultad de Artes. Ustedes tienen una extensa agenda de actividades para festejarlo al interior de su comunidad estudiantil y también con la comunidad que nos visita. ¿Nos puedes comentar, por ejemplo, en estos días qué es lo que se puede ver? ¿Qué tenemos? ¿Actividades de teatro? No sé, exposiciones. Antonio, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. La Facultad de Artes está este año, en el mes de octubre, está celebrando los 50 años de fundación. Uh-huh. Por lo tanto, estamos aprovechando en este semestre para organizar la Semana del Arte. La Semana del Arte es una propuesta académica en la cual se evidencia los procesos que se están desarrollando dentro de la facultad, los procesos relacionados con la carrera de artes escénicas y la carrera de artes plásticas. Por el momento tenemos, de un lado tenemos exhibiciones, tenemos talleres abiertos y por el otro están también algunos procesos relacionados con las prácticas de estudiantes. ¿Tú perteneces a las carreras ¿Plásticas o escénicas? Estoy en la carrera de artes plásticas. De artes plásticas. Por ejemplo, en tu parte de lo que tú vas a presentar o de tu grupo, ¿qué es lo que se puede observar de la plástica que se exponga? A ver, yo pertenezco, soy estudiante de último nivel, entonces con algunos compañeros hemos estado trabajando ya un proceso mucho más de a mediano plazo, entonces parte de todo esto es colaborar en la parte de organización, colaborar en la parte de difusión y también en la parte de presentación de algunos formatos. Entonces también ha sido como que un reto empezar a trabajar de manera conjunta junto con la carrera de artes escénicas también para evidenciar ese proceso, ese quehacer de toda la facultad. En tu proceso de estudiante, de los que ya has vivido algunos años dentro de la carrera, ¿cuál es el sentido, la característica que tiene esta facultad dentro de la universidad que la podría diferenciar? Es interesante porque en este momento está en una etapa de transformación, está transformando todas las metodologías, está también activando algunas cosas que estaban ahí sin dinámica. Entonces, últimamente es eso, se está proponiendo nuevas herramientas, también se está vinculando con organizaciones hacia afuera y también hay mayor movimiento y mayor dinámica de los estudiantes que están ahora en la facultad. Uh-huh. ¿Hay los estudiantes, hay una demanda por esa carrera? ¿Conoces un poco? Tengo entendido que hemos duplicado los números anteriores. Sí. Y antes habían alrededor de unos 150, 200 cupos. Creo que por el momento estamos alrededor de 400 estudiantes. Entonces tiene que ver, más allá de los filtros que para ingresar a la universidad, también tiene que ver con esto, con este sentido de preferencia y pertenencia y esas mismas necesidades hacia dónde apuntas tu perfil profesional. Hay una... generalmente las características de la Facultad de Artes ha sido las artes plásticas y las artes escénicas. Ahí podemos encontrar lo que son las actividades de teatro, pero tengo entendido que actualmente también hay ofertas o hay una intención de querer expandir más la oferta académica en otro tipo de artes. ¿Conoces al respecto? Sí, exacto. En este momento creo que está todo ya elaborado, está todo estructurado para, es posible que en los próximos semestres se venga la carrera de danza y música. Entonces, tiene que ver con desarrollar profesionales relacionados con metodologías, de herramientas, conocimientos, de estructuras que vienen desde ese lado también de las prácticas artísticas. ¿Cuál es el mayor aporte que le ha realizado a la facultad, a la sociedad en estos 50 años? ¿Cuál crees que sería, más bien, a tu criterio, el mayor aporte? Yo creo que hoy en día están formando profesionales con perfiles éticos, con perfiles conscientes de esta necesidad de la sociedad por también tener desde otros lados nuevas, otras posibilidades de existir con el otro, otras posibilidades de comunicación, y eso me parece fabuloso porque tienes proyectos de artes escénicas que tienen que ver con una visión crítica, con una visión de análisis de lo que a uno le sucede como sujeto social, y también esta otra oportunidad que tienes tú como individuo de manifestarte. Entonces, ese contacto desde lo que se produce dentro de la facultad a después de egresar, yo creo que es interesante porque te da como al arte como una herramienta de transformación. ¿Transformar qué? Transformar esto que hay, esto que está. Entonces, quizás haya necesidad de manifestarse. Entonces, cuando te estás manifestando que estás... ¿Qué sucede? Estás en movimiento, y el movimiento que te permite activar, accionar otra posibilidad de seguir existiendo, de vivir. O sea, de alguna forma crear nuevas realidades a partir del arte. También nuevas realidades. Estos 50 años donde, bueno, tú nos has comentado que actualmente estás ya casi saliendo de la carrera, estás ya casi concluyendo tu etapa universitaria en la Facultad de Artes, sin embargo hay nuevos retos, nuevas carreras donde se están abriendo también esta facultad. La facultad actualmente a la sociedad dentro del campo universitario de la Universidad Central, ¿Qué posición tiene, no sé, en el tema de, por ejemplo, la categorización? ¿Se encuentran ustedes ya postulando sus trabajos para la calificación por facultades en categoría A o categoría B, como tengo entendido, han hecho ya otras facultades? Sí, ha sido más que todo un proceso un poquito más más pausado porque existían algunos inconvenientes. Entonces, yo mismo soy el resultado, por ejemplo, de tres mallas académicas que fueron renovadas, que fueron rediseñadas. Entonces, ha sido también empezando desde ahí, empezar a revisar, empezar a estructurar con metodologías y herramientas para estos perfiles, para estos nuevos perfiles. Uno, dos, también es importante el aporte que se da desde la planta docente. Empezaron a invitar a nuevas personas que nos permitan expandir este campo de visión que teníamos. Entonces, ahorita están como que también en ese afán de estructurar una planta docente. Y más allá de las características de la facultad es uno de los espacios que aparecen por los 60, con los 60, y es una, físicamente, uno de los espacios de las facultades más grandes que hay en la Universidad Central. Entonces, es como que también eso, tomar en cuenta a los estudiantes, a los docentes, la estructura pedagógica y también eso, o sea, de qué es lo que hace falta hoy en día. Entonces, uh-huh. Están en eso. Desde que nació la facultad de 1960 en adelante, siempre ha habido diferentes movimientos a nivel social, histórico, que llevan a contextos muy diferentes, ¿no? Que llevan a concebir el arte de distintas maneras. Actualmente tú nos has mencionado que el arte lo conciben como una forma de transformar, ¿no? Pero ¿qué más es el arte dentro de la facultad? ¿Puede ser comparado con el espectáculo, con un entretenimiento o qué concepción de arte maneja la facultad? Es interesante eso. Hace quizás 15, 20 años atrás tú tenías al arte por el arte. Que es muy atrevida a decir, pero es como percibo yo como estudiante, en donde, claro, lo que tú producías era ese objeto final, y ese objeto final decantaba, entonces, lo sacro de esa posibilidad. Hoy en día te das cuenta que, claro, o sea, tienes al arte como metodología, puedes estar involucrado dentro de las prácticas pedagógicas, puedes también estar involucrado dentro de las prácticas culturales, como la gestión, como el emprendimiento, como... Entonces son distintas características necesarias hoy en día para poder eso, lo que te digo, transformar, para poder expandir esta idea de arte y también darle a las nuevas personas o a las personas que están interesadas también conceptos o ideas como para abordar cuando vienes a una exposición, para abordar cuando tienes un proyecto cultural que se está desarrollando. Entonces, uh-huh. Es como que la facultad entiende también eso, entiende desde los directivos, entiende desde los estudiantes, y ha sido como también eso, o sea, y más allá del contexto en el que nos enmarcamos, porque al final somos el resultado de todas esas ideas y esas configuraciones. Entonces, te das cuenta que claro, o sea, si es que sigues desarrollando metodologías o ideas que están ancladas en el pasado, no te permiten avanzar fácilmente. Uh-huh. Amigos, les recuerdo, tenemos la compañía de Antonio Chimarro, nos acompaña de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Estamos hablando las actividades sobre sus festejos de los 50 años de aniversario de esta facultad. Conozco que ustedes tienen ya actividades precisas, no sé en dónde pueden encontrarlo la gente, la agenda, con fecha, hora, presentaciones. Tengo entendido también va a haber algo de obra de teatro. Tal vez algún fanpage, alguna página web de la facultad. Esta información está en distintos sitios. La una es en la página de la Universidad Central, uce.edu.es, y también está en los dos perfiles de la facultad, los perfiles no oficiales de Facebook, que es Facultad de Artes de la UCE y la otra es FAUCE. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el día de hoy está previsto la inauguración a las 11:30. También tenemos desde el lado de artes plásticas, también tenemos un conversatorio con Celso Rojas, uno de los profesores y artistas, a mi parecer, muy muy muy importantes de la plástica ecuatoriana. En estos días también están las visitas guiadas. Si alguna persona está interesada, también puede acercarse a la Secretaría de la Facultad, separar una visita guiada en los horarios pertinentes. ¿De qué se trata la visita guiada? La visita guiada es una propuesta pedagógica en la cual se invitan a todas las personas interesadas a asistir a conocer los procesos que se desarrollan dentro de la facultad. Es decir, no sé, vas tú, quizás un grupo de personas también, y tienes a una persona o un estudiante o un profesor que te va llevando por los espacios que están en la facultad y pueden te van tener acceso al taller, al teatro. Esa es la idea, acercar esos procesos ya más técnicos, como por ejemplo el taller, no sé, de escultura, de pintura, de grabado, de cerámica, y Y claro, si tú tienes tus preguntas, es como que ese es el momento adecuado para... para resolverlas ahí, justo en ese espacio. Con las personas que están ahí. Pero además, ustedes tienen otras actividades extendidas durante este año por los 50 aniversarios que precisamente se cumplen en el mes de octubre. Hay la idea de hacer un simposio y también tengo entendido un conversatorio. No sé si nos puedes detallar un poco de eso. Sí, es lo que te digo. La facultad ha estado trabajando en esto también de estos procesos, también llevarlos hacia afuera o vincular o fortalecer lo que ya se estaba dado. Entonces, para este año, mes de octubre, se celebra los 50 años, está previsto algunas cosas. Por ejemplo, mostrar todo lo que se ha desarrollado entre objetos, entre procesos, entre conversatorios, de todo este largo de fundación y también junto con otros departamentos, desarrollar otras propuestas como de exhibición, de circulación, de difusión, de encuentros. Entonces, es algo que en este momento se está estructurando y empieza por esta semana del arte. Y bueno, casi para cerrar este encuentro con Antonio, ¿cuáles son los retos que le espera a la facultad en los próximos 50 años? ¿Cómo mira el perfil del artista que salga de esta facultad y los retos que tendrá? Es lo que te decía, hoy en día es necesario tener una visión crítica, es necesario volverlo participativo, volverlo colectivo, volverlo comunitario, y la facultad, los estudiantes y las personas que estamos interesados en esto lo entendemos y empezamos desde ahí, empezar a trabajar desde esto, desde el conversar, desde el investigar, desde el experimentar. Son cosas y puntales importantes y características importantes. Perfecto, amigos. Les recuerdo, ha estado con nosotros Antonio Chimarro. Nos visita desde la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Emilia, ¿tienes alguna precisión sobre este encuentro? La facultad, claro que sí. Antonio Chimarro nos comentó que la Facultad de Artes de la Universidad Central en este mes de octubre cumple sus 50 años de fundación. Las actividades que tendrán son exhibiciones, talleres de artes plásticas y escénicas, además de un conversatorio y simposio. También nos comentó que van a haber visitas guiadas con el fin de acercar procesos técnicos a las personas. Antonio también nos comentó que el mayor aporte de la facultad a la sociedad es su formación de estudiantes muy entregados que crean nuevas realidades. El arte dentro de la facultad hoy en día es parte de la metodología. Para conocer más acerca de la agenda que llevarán a cabo, usted puede ingresar a www.uce.edu.es y en Facebook a Fauci. Muchas gracias, Antonio. Éxitos. Nos volveremos a encontrar con más información de la Facultad de Artes o también de tus actividades como artista independiente. Seguramente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y estaremos acá próximamente. Muchas gracias. Y bien, amigos, vamos a irnos con una pausa. Son las 7 de la mañana y 57 minutos. En breve ya nos acompaña Jimena Carcelén, nos visita desde el Museo de Arte Colonial. Con ella conoceremos algunas actividades que se generan allá en el Centro Histórico de Quito. Regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a celebrar con nosotros la Novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Te esperamos. Para mayor información, encuéntranos en Facebook como Fauce. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información.

Entonces tuvimos que adaptar también esa parte, solamente con Cyrano, obviamente, que es el personaje principal, Roxanne, que es su eterna enamorada, y Cristian, que es el tercero, el que hace el triángulo amoroso en la obra. Pero claro, la obra original tiene muchísimos personajes, una barbaridad, un montón de personajes, y entonces de eso también se tuvo que adaptar para esta versión en mimo, ¿no? Y claro, utilizamos toda nuestra técnica, nuestro trabajo con el cuerpo, con la cara, con nuestros sentimientos, todo nuestro trabajo en mimo para presentarlo al público, para que el público vea esta obra. La obra se presenta bajo la dirección de Luis Cáceres y la interpretación de Fernanda Buendía, Lali Moreno y Paulina Rodríguez. Las entradas pueden ser adquiridas en Ticket Show, CCI, El Bosque, Scala Shopping, El Recreo, Almacenes Ricky y también la boletería del Teatro Nacional Sucre. El costo es de $10 público general y $5 público preferencial. Y el mundo dice adiós a Kiko, el personaje del actor Carlos Villagrán. Ángel Villagrán, hijo del actor mexicano Carlos Villagrán, confirmó que su padre decidió ponerle fin a sus interpretaciones como Kiko, el personaje de la serie El Chavo del Ocho, que lo catapultó a la fama en los años 80 y que seguía personificando hasta la actualidad. Según informa el diario El Universal de México, Ángel Villagrán considera que es el momento adecuado de que su padre deje de manera definitiva el personaje debido a que ya no era creíble para los niños por la edad del actor, quien el pasado 12 de enero celebró su cumpleaños número 73. Desde el 2014, según Ángel Villagrán, su padre ha viajado por varios países realizando su gira del adiós. En el 2015, visitó Ecuador por última ocasión con su personaje. Desde este 2017 ha comenzado a trabajar actoralmente como Carlos Villagrán. Actualmente está involucrado en un proyecto cinematográfico en Brasil en el que interpreta al director de una escuela. Y aunque el actor disfruta de esta nueva etapa en su carrera profesional, su hijo asegura que no le fue fácil decir adiós al personaje quien hizo por tantos años y gracias al cual se ganó el cariño del público. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y bien amigos, tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 8 minutos. Si usted acaba de unirse a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le recordamos que usted está desayunando e informándose con el informativo Cultura en Acción. Está ya con nosotros Jimena Carcelén, nos acompaña para hablar sobre el conversatorio que se desarrollará este 18 de enero a las 16 horas en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta actividad se realiza dentro del marco de la exposición 400 años de transitar por Quito, un aporte a la historia del retrato que este museo presenta a la ciudadanía en sus instalaciones. Buenos días, bienvenida. Seguimos en el informativo de Cultura en Acción y es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida a la directora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, Jimena Carcelén, con quien vamos a dialogar sobre el conversatorio que se desarrollará en el marco de la exposición de 400 años de transitar por Quito. un aporte a la historia del retrato. En este conversatorio participarán el arquitecto Lenin Oña y el doctor Jorge Moreno, además de Adriana Pacheco. Bienvenida, Jimena, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias una vez más por la invitación. Es un gusto poder contar al público quiteño y del país las actividades que desarrollamos en el Museo de Arte Colonial. Así es, bueno, en este trabajo que usted ha venido realizando acertadamente durante este 2016, mostrando siempre un trabajo impecable, reconstruir esas historias, Jimena, y ahora nos queda, no sé, ¿hasta cuándo esta exposición de los 400 años de transitar por Quito? Esta exposición estuvo planificada hasta el 31 de diciembre de 2016, pero a pedido del público, en vista de la gran afluencia de visitantes, se ha decidido extenderla hasta el 28 de febrero de 2017. Es decir, que todavía tenemos tiempo para ir, disfrutar de la exposición, conocer a través de la exposición los personajes que han deambulado por Quito a lo largo de 400 años, como dice el título de la exposición, y que de alguna manera nos han dejado una huella. Bueno, y aparte de hablar de estos 400 años donde hay huella por transitar, ¿usted considera que esto es un aporte a la historia del retrato? ¿Qué es el retrato? Bueno, a través del retrato, los pintores no solamente quieren mostrar la fisonomía del personaje, sino que van más allá, van hacia su profundidad, hacia sus sentimientos, hacia su accionar. Y eso es lo que tenemos en la exposición. La exposición nos cuenta muchas historias y es realmente muy halagador cuando llega un visitante y nos dice un poquito más sobre algún personaje en especial. Eso es lo lindo de una muestra, que no es una muestra cerrada como debe ser todo lo que se hace en los museos, sino más bien que el público que visite participe y aporte con sus conocimientos. Jimenita, usted nos mencionaba de en muchos de los casos que los museos son un poco cerrados y no hay el aporte del público que da asistencia, pero sin embargo de ello hay varios criterios. Habíamos estado compartiendo en anteriores programas quizá el hecho de que hay gente que considera que no debe haber esto del aporte, sino que deben dejar a la imaginación, al pensamiento de aquellos que visitan los museos, porque caso contrario deja de ser en museo. Así es, yo estoy plenamente de acuerdo, y por eso es lo interesante de estas exposiciones históricas sociales, como la exposición del retrato, en donde el visitante tiene de alguna manera una participación, se comunica con las obras cuando están expuestas, ¿no? Nos cuentan historias. En fin, se habla de los pintores, ellos participan activamente en el museo. ¿Qué es lo que recuerdas, por ejemplo, de alguna de las visitas para poderla contar en este momento? Por ejemplo, hay una pintura muy interesante de una señora que tiene un niño en los brazos. Esta es una señora Dolores Tinajero y León. Ella fue casada con Martín Chiriboga y León. Este señor Martín Chiriboga era un realista. Cuando asume Flores el poder, lo destierra, se le quitan sus propiedades y él va a Panamá. Años después se le restituyen las propiedades y él regresa, pero lamentablemente muere en alta mar. La señora se casa con un mulato, que era el médico de los ejércitos patriotas, Cervellón Urbino, y tienen un niño. Entonces ahora nosotros vemos en el retrato a una señora que tiene un canasto de flores en la mano, pero vemos que se está transparentando lo que se trató de tapar con el canasto de flores, que era la presencia del niño, del hijo de esta señora con el mulato Cervellón Urbina. Seguramente años después la familia quiso quitar toda muestra de negritud en la familia y lo hizo tapar al niño negrito por un canasto de flores. ¿Y cómo se descubrió eso? Precisamente porque cuando se hacen este tipo de pinturas sobre otras, de alguna manera se empieza a transparentar con el paso del tiempo lo que hay atrás. Entonces, si tú te acercas y ves más, puedes captar algunos rasgos del rostro del niño, los ojos, la boca. Además, el que me contó esta historia es Jorge Moreno Egas, ¿no?, que va a participar precisamente en este conversatorio. Y como él, hay otras personas. Por ejemplo, tenemos una pintura de una señora muy guapa, una señora Fernández Salvador y Valdivieso, que solamente se le tenía registrado en la Casa de la Cultura, porque esta pintura es parte del fondo de la Casa de la Cultura, como la señora de Quirico. Y precisamente Jorge Moreno tenía toda la documentación sobre esta señora que se casó, una quiteña, con un agregado cultural de España, que era un señor de San Quirico. Entonces recuperamos el nombre de la señora, sabemos exactamente el apellido de su esposo y conocemos el nombre del autor, que es un francés, Alois Hagen, que eso también es importantísimo porque tenemos ya constancia de que retratistas extranjeros estuvieron en Quito. Estamos recuperando nombres para la historia. Durante el recorrido que se hace a esta exposición de los 400 años de transitar por Quito, ¿hay el apoyo para ir conociendo cada uno de los detalles que usted nos manifiesta? Claro, nosotros dentro de la exposición contamos siempre con el servicio de guías. Vienen muchos grupos universitarios, y eso es lo más bonito, que se dan prácticamente la clase en el museo. Entonces el museo se convierte en una aula de clase y nosotros estamos listos para apoyar con toda la información que tenemos, aparte de otras propuestas que hacen los profesores sobre técnicas, sobre procesos, sobre la evolución del retrato. ¿Y cuál será el propósito de realizar este conversatorio junto al doctor Moreno, Adriana Pacheco y el arquitecto Lenin Oya? En toda exposición lo que tenemos siempre es un segmento educativo. Esto ha sido una de las políticas del Museo de Arte Colonial, no solamente exhibir las obras, sino que se profundicen los temas en los cuales tratamos la exposición. Y en este caso hemos invitado a Jorge Moreno para que nos hable sobre el Barón de Carondelet, que es un personaje importantísimo dentro de la historia de Quito. Y tenemos un cuadro magnífico que nos prestó la Catedral Metropolitana para que nos hable sobre el Barón de Carondelet. Le hemos invitado a Adriana Pacheco para que nos hable sobre los monasterios de clausura y de alguna manera lo que significa para ellas en torno a la muerte, ¿no? La muerte, el más allá, porque tenemos en la exposición retratos de monjas muertas, monjas que se pintaron para dejar un testimonio de virtudes y que sean recordadas por las siguientes generaciones. Entonces Adriana nos va a hablar sobre el tema y Lenin Oña, él va a abarcar algo mucho más amplio, ¿no?, sobre lo que es el retrato, técnicas, en fin. ¿Esto cuándo se va a desarrollar? Este conversatorio lo vamos a hacer el miércoles 18 a partir de las 4 de la tarde. Por supuesto que como todo es gratis, está invitado el público en general, estamos haciendo invitaciones especiales a las universidades porque creo que especialmente a los estudiantes debemos dirigir estos segmentos culturales, ¿no?, para ampliar el conocimiento que ellos van adquiriendo en su respectiva universidad. Entonces, el museo cumple su función como espacio educativo. Bueno, Jimena, algo que también me llama la atención es al escuchar cada una de las temáticas que van a hablar los invitados, es hablar sobre uno de los personajes, el Barón de Carondelet, las monjas en torno a la muerte y a su vez los retratos. ¿Cómo se trató de articular, de vincular esto para poderlo mostrar al público? Primero, decidimos mostrar la presencia del retrato desde finales del siglo XVI, donde tenemos testimonio, hasta el siglo XIX. Nos hubiera encantado tocar también el siglo XX, pero no teníamos el espacio suficiente. Así que se decidió tener una sala que recoja todo lo relacionado con la presencia del retrato en la época colonial, otra sala en donde ya se muestre a los personajes que fueron parte o gestores de la independencia. Entonces aquí empezamos con Eugenio Espejo, tenemos a Simón Bolívar, a Sucre, hay un retrato de Manuela Sáenz, y después ya en la gran sala tenemos la presencia del retrato en el siglo XIX, que realmente cobra gran auge, ¿no? Entonces ahí el público visitante tiene la oportunidad de reconocer a ciertos personajes que han sido parte de la historia del país, como los presidentes García Moreno, Leonidas Plaza, Vicente Rocafuerte. Tenemos a gente de la ciudad que tenía los recursos suficientes para hacerse retratar. Tenemos a otros personajes políticos. También hay un segmento en donde están esta sociedad que dejó también su huella, como son los marqueses. Tenemos a los marqueses de San José y de Miraflores. Entonces es una gama muy interesante en donde se puede ver cómo evoluciona el retrato, cuándo se usan los prototipos, en fin. Luego tenemos otra sala que está dedicada al autorretrato, en donde hemos recogido autorretratos de tres personajes muy importantes, pintores muy importantes del siglo XIX y algunos del siglo XX, como son Guayasamín, Kigman, Viteri, Ramiro Jácome, Miguel Barea. Entonces en esa sala también se muestra cómo cada uno se ve, cómo va evolucionando incluso el autorretrato. Y en una última sala, que esta está más vinculada con el siglo XX, y la hemos querido dejar esta presencia, está más relacionada con lo anecdótico, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, El arrastre de los Alfaros, un cuadro magnífico de Ramiro Jácome, pero ahí está González Suárez. Tenemos una lindísima pintura de La Torera, que es parte de la vida de la ciudad, de Abdón Calderón. Entonces es la sala de lo anecdótico. Y algunas caricaturas de presidentes y alcaldes, ¿no? Para dejar esa curiosidad y en una futura oportunidad tratar el retrato en el siglo XX, que es mucho más amplio. ¿Qué ha pasado con el retrato a propósito de lo que usted mencionaba? Antes la posición económica hacía que te puedas realizar un retrato y esos son los resultados de que ahora nos permitimos poder observar. Pero ¿qué ha pasado en la actualidad? Como que la tecnología ya va dejando a un lado al retrato, porque es mucho más fácil tomarme en una cámara y ponerlo en la sala o en el lugar específico que desea el dueño. Pero hay mucha gente el que le gusta hasta este momento ser retratada, ¿no? Entonces, Osvaldo Viteri, por ejemplo, hace retrato de algunas personas. Cuando vivía Guayasamín, él fue un extraordinario retratista. Él hizo muchos retratos de gente de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, que no se ha perdido de ninguna manera. Quizá tuvo un auge mayor en el siglo XIX, pero ahora todavía existe la presencia del retrato. Ahora, cuando hablamos de 400 años de estar transitando por Quito, quisiéramos ahora con qué camina Jimena para los siguientes meses después de esta exposición. Bueno, tenemos unas propuestas bastante innovadoras para el 2017. Vamos a ver cómo van los recursos económicos, si nos podrán permitir cumplir con todos estos objetivos, con estos sueños. Nuestras exposiciones son siempre nuevas, son temas inéditos que de alguna manera nos permiten contar la historia del arte de otra manera. Esperamos inaugurar para fines de marzo una exposición sobre la academia, sobre el desarrollo de las artes y la presencia de las academias. Ese es nuestro siguiente reto. Ya se está trabajando en este tema. Ya estoy trabajando en este tema. Cuento con la colaboración de Trinidad Pérez. Ella es de la Universidad Andina. Es una persona que se ha especializado precisamente, entonces, en todo lo que es el tema de la academia. Lo que buscamos siempre es encontrar a la persona adecuada, al especialista, para tener exposiciones de la más alta calidad. Lo que te quería comentar también, que ahora tenemos otra exposición, que es la exposición del tejido quiteño. Y en el marco de esa exposición también está planificado realizar una conferencia, ¿no? Esa la haremos en el mes de febrero. No puedo decir exactamente este momento la fecha, pero también está dentro de nuestra planificación. No un conversatorio, sino una conferencia sobre el tejido quiteño, quiénes realizaban, cómo aparece precisamente en la audiencia de Quito, ¿no? Bueno, le deseamos muchísimo éxito, Jimena, en este trabajo que va a realizar, y les recordamos a ustedes que ha compartido con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Jimena Carcelén, la directora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha comentado sobre el conversatorio que realizará en el marco de la exposición de los 400 años de transitar por Quito, un aporte a la historia del retrato. Y participarán en este conversatorio el arquitecto Lenin Oña, el doctor Jorge Moreno y Adriana Pacheco. Jorge Moreno abordará el tema sobre el Barón de Carondelet. Adriana Pacheco, ella hará una exposición sobre las monjas del claustro en función de la muerte, y en el caso de Lenin Oña, él hablará sobre el retrato, las técnicas que se han utilizado. Esto se desarrollará el 18 de enero a partir de las 16 horas. Además, nos ha mencionado que hay una exposición en lo que tiene que ver con el tejido, y en el marco también de esto se desarrollará una conferencia para conocer cómo lo hicieron, qué materiales utilizaron. Así que todos quedan cordialmente invitados al Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jimena, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Cuando ya son las 8 de la mañana con 27 minutos, hacemos una pausa y vamos con mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soul Del Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacenes Ricky y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. Ven a celebrar con nosotros la Novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero, en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE, Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Bien, amigos, tenemos 8 de la mañana y 30 minutos, la hora exacta aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las personas que se acaban de unir a nuestra señal, usted se informa con nosotros, el informativo Cultura en Acción. Nos encontramos en los últimos 30 minutos de nuestro informativo y vamos a confirmar ya una entrevista con Freddy Córdoba. Él, estamos ya haciendo el contacto en la línea telefónica. Él es comunicador del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puyango, cabecera cantonal de Al Amor en Loja. El contacto es con el sur del país. Nos enlazaremos con él para conocer sobre el florecimiento de los guayacanes, este fenómeno natural que cada cierto año, de manera especial en los primeros días del mes de enero, llama la atención de los turistas nacionales, foráneos y también locales. Y es que ustedes imagínense, montañas, estepas, largos bosques, todos florecidos, pintados de amarillo, tanto el piso como las copas de los árboles ofrece todo un espectáculo natural. ¿Tú alguna vez, Emilia, has tenido la oportunidad de ver los guayacanes? No he tenido la oportunidad, pero me llama muchísimo la atención, me parece algo, es hermoso, he visto las fotos, pero a ver si es que este año es posible poder ir, porque no he visto, pero sí conozco, es divino, hermoso. Y el fenómeno es bastante curioso, porque imagínate que lo que es a finales de cada año, una persona que pasa por ese mismo lugar, lo que es Puyango y los demás cantones alrededor, encuentras árboles, pero árboles que aparentemente se ven secos. Y después, como de la noche a la mañana, florece. Y de ahí el florecimiento de los guayacanes, y podemos observar esas flores amarillas en todas las copas de los árboles. Nos han comentado que existen dos procesos de este fenómeno natural. Existen dos posibilidades de reencontrarse con ese espectáculo de la naturaleza. Por un lado está cuando recién florecen, la belleza en la copa de los árboles, y cuando ya caen, la belleza en los pies del espectador, la alfombra de flores en todo lo que es el piso allá en Puyango. Ya tenemos el contacto, estamos con Freddy. Estamos ya nosotros con Freddy, gracias. Freddy Córdoba nos acompaña desde el GAD cantonal Puyango, la cabecera cantonal de Al Amor en Loja. Buenos días. Freddy, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Gracias, Laurita, gracias a todos quienes hacen el radio de la Casa de la Cultura en Quito. Espero que nos funcione bien este medio, por cuanto nos encontramos en una parroquia y es difícil el acceso de las comunicaciones. Por comentarles que cómo estaba la expectativa del florecimiento de los guayacanes, y se venía manejando de que no se sabía cuándo precisamente iba a dar este espectáculo. La gente, la ciudadanía, los turistas estaban siempre pendientes de ello, pero ya se han registrado las lluvias, por lo tanto, en días anteriores ya ha llovido bastante fuerte y alcanzó el Zapotillo, en algunas de las parroquias donde mayor concentración de bosque de guayacán hay, y por lo tanto ya tenemos pues ahora ya el florecimiento de guayacanes. En estos días, ayer y hoy día, ya hay florecimiento de guayacanes. Para este fin de semana, creo que será en total disfrutar el espectáculo a su completo esplendor, los guayacanes toridos, sobre todo en la parroquia de Cazaderos, que es una de las parroquias de Zapotillo, que limita también con el cantón Puyallco, para que la ciudadanía conozca a nivel de color y del mundo de que ya pueden darse la cita, que ya hay florecimiento de guayacanes y están muy hermosísimos para que puedan visitarlos. ¿Eso significa que tendrá un tiempo de duración de cuántos días? Estaremos hablando a partir de hoy martes, estaremos hablando hasta máximo el próximo miércoles, son más aproximadamente 8 días dura. Pero como por la variación de las lluvias hay diferentes parroquias, entonces estamos hablando de Cazaderos, Mangaurco, por las Pampas. En este fin de semana la precisión de floración es en la parroquia de Cazaderos, pero también pueden visitar la parroquia por las Pampas, que también está avanzando en la floración. Mi estimado Freddy, ¿en qué lugar te encuentras? Estoy en la parroquia de Limo, precisamente, que es vecina ya a la parroquia de Cazaderos. Y acá precisamente ya se prepara también lo que son restaurantes, lo que son hoteles, toda la infraestructura. Y a decirles que para llegar a Cazaderos, donde se encuentra la mayor concentración de floración, para la gente que viene por la costa ecuatoriana, la gente que viene por Machala, por la vía Arenillas, Puente de Puyango hacia El Amor, es preferible que antes de llegar a la ciudad del Amor, aproximadamente a 10 minutos antes de llegar a la ciudad del Amor, cojan en el sector de La Hoyada, cojan a la derecha, que es la vía de la parroquia de Limo, y de Limo ya llegan a Cazaderos, es más cerca pues el lugar. Freddy, hay algo que también nos conlleva a conversar, a dialogar sobre esa forma de supervivencia de la gente que ha cambiado, es decir, que ahora están haciendo ya un turismo comunitario, o ¿cómo funciona esto? Precisamente ya se maneja la gente del sector rural, de las parroquias, ahora ya tienen nociones de lo que es el turismo, porque existe el apoyo por parte de las entidades como los GAS cantonales y asimismo la Mancomunidad Bosque Seco, que es una entidad que se encarga de la conservación de estas áreas, donde ya tienen capacitación en temas de turismo, tanto en la parte de gastronomía. Entonces ya se preparan muy bien, a diferencia de los primeros años que sí habían deficiencias por cuanto la gente desconocía sobre ello, pero ahora ya los mismos personas del lugar, de las parroquias, preparan sus casas ya para brindar hospedaje, preparan ya sus casas para brindar gastronomía propia del lugar. Entonces en ese aspecto creo que no hay ningún inconveniente. Igual todos los lugares, los restaurantes que están a las esquinas de la vía por donde se puede acceder para llegar hasta el cantón Zapotillo, se prepararon muy bien, y de hecho ahora ya hay un servicio efectivo para el turista. Lo que sí, pues, sin olvidar también recordar a los turistas es prepararse, porque los caminos no es que son de primera, son caminos de tercer orden, sobre todo si se entra por la parroquia de Limo, y entonces hay que venir sobre todo en carrito un poco que sea alto, llamémoslo así, que sea de un poco de fuerza, que no sean carros muy bajos porque tienden a golpearse. Igualmente traer todo lo que es preparados para el calor, porque acá es bastante caluroso, entonces traer ropa suave para que puedan caminar, para que puedan hospedarse, de pronto traer repelentes, que son necesarios porque realmente la floración es disfrutar del ambiente, es naturaleza en el campo. Es decir, con ropa ligera. Y en cuanto a calzado, ¿con qué? ¿Con botas? ¿Con sandalias? No podría ser zapatito deportivo, más zapatito que pueda un poco, porque tampoco es que sean bosques impenetrables, son bosques donde por la parte baja de los bosques se puede caminar, se puede andar, no hay ningún inconveniente. Es decir, son partes llanas, más o menos tipo todo lo que es nivel de cosas. Bueno, Freddy, ¿cómo era la forma de supervivencia de las personas antes de descubrir que el florecimiento de los guayacanes se podría convertir en algo turístico? En algunas ocasiones muchos más bien desconocían, y la sobrevivencia la hacían a través de la madera, los guayacanes, porque cortaban los guayacanes para vender la madera, y entonces estaban acabando con los bosques, a diferencia de que después se descubrió este potencial que se puede hacer turismo a través de la floración. Entonces más bien se ha conservado y se ha hecho la sobrevivencia a través del turismo. Igualmente la gente sobrevivía de la ganadería de ganado caprino, y entonces de eso básicamente, y sobre todo pues como ellos siembran todo lo que tiene que ver, esos cultivos están a las orillas del río, a las orillas de la quebrada, siempre tienen una variedad de camote, cebolla, siembran bastante también lo que es tomate y hortalizas. Entonces de eso ellos sobrevivían, pero ahora más bien es el complemento para brindar una mejor gastronomía, complementando con el rico seco de chivo al hueco que ofrecen los camotes, acceso a los turistas que visiten el cantón Zapotillo, la parroquia de Bolas Pampas, parroquia Mangaburco, parroquia de Casaderos, parroquia de Limo y sobre todo todas esas partes que son de acá cerca. Freddy, y los trabajos que realizaban, aparte de los que tú nos has señalado como la siembra del maíz y la cebolla, ¿se sigue dando por ese sector? Sí, naturalmente se sigue realizando. De hecho, el aprendimiento de los boyacanos, estamos hablando de que solamente pues son 8 días durante cada año, o sea, no va más allá. Entonces, necesariamente durante todo el año ellos se dedican a la producción de cebolla, a la producción de camote y sobre todo a la crianza de animales, como animales caprinos, como cabras, y también la cría de cerdos y todo esto que sobreviven las personas. Vale la pena también destacar que acá en Casaderos no solamente es el florecimiento de los guayacanes el atractivo, también hay otros atractivos. Por ejemplo, en Casaderos se pueden encontrar los cocodrilos, hay bastantes cocodrilos donde la gente puede visitarlos. Igualmente hay la presencia de monos aulladores que también la gente puede disfrutar, los turistas pueden llegar, pueden espectar y son de fácil acceso para poder fotografiar, por cuanto el bosque no es pocoso, sino más bien es libre, solamente es la flor la que se evidencia y la parte baja del piso se puede caminar con total tranquilidad. Bueno, y para ir terminando, mi estimado Freddy, tú nos mencionabas que estabas en el sector de Limo, que está ¿a qué distancia de Casaderos? A una hora aproximadamente de la parroquia de Casaderos, y vale la pena indicar que para quienes, les decía, vengan por la parroquia de Limo, ingresen por la parroquia de Limo, aquí precisamente está un bosque que es emblemático de Cantón Puyango y la provincia de Loja, que es el bosque de marfil, se conoce como bosque de marfil vegetal, el bosque de tagua. La producción de tagua aquí en el Limo es bastante exuberante, existen bosques de reservas bastante amplias, donde la ciudadanía se puede aprovechar para visitar ese bosque, puede recolectar los frutos de la tagua y llevárselos, porque hay gran cantidad, igual la artesanía se produce de la tagua, entonces pueden aprovechar porque queda en la misma ruta hacia Casaderos. ¿Cuántos habitantes más o menos hay en la parroquia Limo? En el Limo, en pleno centro, estaríamos hablando aproximadamente de unas 400 a 500 personas sí, aglomeradas, pero ya un poco más amplio, a nivel de toda la parroquia, ya es mayor cantidad de personas. Freddy, muchísimas gracias por tu reporte. Esperamos que sigas disfrutando de esa maravilla, de ese florecimiento de los guayacanes y que mucha gente pueda ir y visitar este sector para que aumente también la forma de supervivencia de cada uno de los habitantes de estos sectores. Así es, y decirles pues que ahora sí, también te pueden venir, es muy seguro. A veces se tiene un romper del país y llegan acá y no encuentran la floración. Entonces hay que llegar a buenas fuentes confiables. En este caso, nosotros estamos dando, en caso mío, estoy dando la información lo que es el florecimiento de los guayacanes en la parroquia de Casaderos. Ya se da el fin de semana, entonces el predecirle todos estos días ya se está generando, pero entre viernes, sábado y domingo será total espectáculo de maravilla. Entonces vénganos a disfrutar tomando las debidas precauciones en cuanto al día, en cuanto a los tiempos, calcular muy bien para poder llegar. Muchísimas gracias. Este ha sido un diálogo con Freddy Córdoba desde Limo, que está ubicado en el Cantón Puyango, cuya cabecera cantonal de este sector es Alamor. Darío. Sí, queremos recordarles algunos datos recabados en este encuentro. Hemos compartido los micrófonos junto a Freddy Córdoba. Nos ha dicho, ya se registraron las lluvias en el cantón de Zapotillo, por lo que se espera que este fin de semana el florecimiento se dé de los guayacanes. Aproximadamente el florecimiento durará 8 días. En la parroquia Casaderos se prepara todo para recibir a los turistas. La gente que vive en la comunidad están adecuando los hogares y también haciendo alguna oferta turística para recibir a las personas, a los visitantes que se den cita para ver el florecimiento de los guayacanes. Se recomienda ir con ropa cómoda y también con zapatillas. Al tener carreteras de tercer orden en estos lugares donde se da el florecimiento, también se recomienda el uso de automóviles altos. Anteriormente los pobladores explotaban los bosques por su madera. Ahora los cuidan por su potencial turístico. Así que a darnos cita allá en el sur del país, a Loja, para ver el florecimiento de los guayacanes, Laura. Pues yo me estoy imaginando, mira, por esos caminos, me da la sensación de un camino así real, súper ancho, donde caen las flores. Imagínate tú ese espectáculo que tengas que pisar sobre las flores y totalmente amarillas. Bueno, quiero decirte que no solamente Loja... en este sector por la abundancia es lo que se puede ver eso, pero si tú viajas a Loja por la carretera que va desde El Pindo, Chahuarpamba, la Yeri Olmedo, Veracruz, para finalmente llegar a lo que es La Toma, tú en el trayecto del camino puedes encontrar algunas plantas que disfrutas de las flores amarillas. Y si te vas acá no muy lejos, Santo Domingo de los Áchilas, también en la carretera, tomen en cuenta, hay árboles que están totalmente florecidos de color amarillo y también hay unos árboles de flores rojas que están completamente llenos de flores. Así que démosle importancia y démosle una mirada también a la naturaleza, todo lo que nos ofrece. Yo les había comentado que hace algunos años viajé hasta la frontera de la Amazonía, que es... con Perú. Sí, con Perú. Desde Loja más adelante, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Palanda, y después de Palanda viene... Bueno, ya me voy a ir acordando. Pero les juro, ahí disfruté de ver la sabana, como se dice. Es decir, desde donde tú estás de pie, totalmente lila, todo ese campo de zumba. Zumba. Entonces, territorio ecuatoriano. Territorio ecuatoriano, y ahí tienes el límite con el Perú. Entonces... yo bajé hasta el río, hasta el límite, para pasarme un poco y conocer cómo era el comercio hace muchos años, porque ahora ya no lo hay, y te quedabas maravillado a ver todo ese campo de color lila. Y las ya en el pueblito la gente la tenía esa planta como flor, ¿no? Como que te acompaña ahí. Entonces yo le decía que si eso es difícil sembrar, dice, no, nosotros solo es suficiente que nos encontremos una planta, traerla, y los alrededores de las casas también están con ese color totalmente lila, y es por el mes de agosto. Así que tomen en cuenta esto para que también puedan irse a visitar Zumba, aunque es totalmente lejos, pero van a disfrutar en ese recorrido hasta del bosque de Loja, el Podocarpus. El petrificado. Entonces, en enero estaríamos en Zapotillo y en agosto, Zumba. Agosto, Zumba. Vayan, disfruten. Perfecto. De estas maravillas. No se pierdan esa oportunidad. Exacto. Tenemos que ir a disfrutar de estos eventos naturales únicos que existen en nuestro país. Sí, exactamente. Tenemos que valorar la riqueza natural de nuestro Ecuador. Vamos. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Nos vamos con Micro CCE, nuestra tercera edición de este informativo, el número 11 de este año. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestra institución, precisamente la que lleva el mismo nombre, 940M y www.radiocc.com. Iniciamos en España, donde más de 300 figuras humanas bajo el agua llaman la atención de los turistas de Lanzarote. Vamos con Emilia a continuación para que amplíe la información. En España, más de 300 esculturas petrificadas bajo el agua son parte del recién inaugurado Museo Atlántico de Lanzarote, el primero de arte submarino de toda Europa. Los primeros trabajos se instalaron en febrero de 2016, pero es ahora cuando abre al público. Las obras, inspiradas en los habitantes de Lanzarote, han sido realizadas por el artista Jason de Kaish Taylor en hormigón de pH neutro, que con el transcurso del tiempo ayudarán a incrementar la biomasa marina y la reproducción de las especies de la isla canaria. El costo de entrada al museo es de 12 euros para aquellos adultos que deseen practicar el buceo, y el 2% de los ingresos están destinados a proyectos de protección ambiental. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde el día de Luther King está completo. Los seis últimos estados que se rehusaban celebran el día que han acatado esta disposición. Darío. New Hampshire, Arizona, Montana, Dakota del Sur, Idaho y también Wyoming fueron los últimos estados en adoptar esta festividad. El día de Martin Luther King se celebró por primera vez en 1986 con la presencia de grandes marchas. Poco a poco, entre ese año y 1989, hasta un total de 44 estados adoptaron esta celebración. Sin embargo, y pese al carácter reivindicativo y de carácter social de este día, desde su comienzo algunos estados se opusieron de forma radical, ya fuera combinándole el nombre o renunciando directamente a participar en su celebración. El pasado lunes, Obama celebró su último día Martin Luther King como presidente. Recalcó la importancia de honrar a King por su contribución a la democracia estadounidense. Señaló el doctor King y aquellos que marcharon con él demostraron que la gente que ama a su país puede cambiarlo. Como americanos le debemos mucho, escribió Obama en Twitter. Michelle Obama, la esposa del presidente, también se expresó pensando en el doctor King y otros grandes líderes como John Lewis que llevan consigo su legado. Que su ejemplo sea nuestra llamada de atención, escribió Michelle también en las redes sociales. Y seguimos en Estados Unidos, desde donde regresan piezas precolombinas al Perú. En una ceremonia protocolar, el gobierno de Estados Unidos devolvió al Perú un lote de 404 objetos culturales que fueron robados e ingresados al territorio norteamericano de manera irregular. La entrega tuvo lugar en la sede de la Embajada del Perú en Washington. Entre las piezas que fueron recibidas por el embajador Carlos Pareja, destacaron 296 cerámicas y 51 tejidos. Varios de ellos se remontan al siglo VIII después de Cristo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 52 minutos, y ahora les vamos a contar a ustedes sobre actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también les contamos qué tendremos o quiénes estarán aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Comité Cultural La Mariscal presentarán el primer encuentro etnográfico del Ecuador. Los diablos se toman la Mariscal en las principales plazas de esta zona del norte y centro de histórico de la ciudad el 19 y 20 de enero próximo. Este proyecto, que cuenta con el auspicio de la Cervecería Nacional, tiene por objeto la difusión del patrimonio inmaterial del país desde una perspectiva antropológica y cultural. Jueves 19 de enero, a partir de las 10 de la mañana, participan alrededor de 200 diablos de varias comunidades del país y realizarán la toma simbólica de la Plaza del Teatro y luego realizarán un conversatorio desde las 5 de la tarde en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer los orígenes de este personaje festivo en cada una de las localidades. Recuerde, a partir de las 19 horas en la Plaza Quinde, ubicada en la calle Foch, acompañadas por bandas musicales y antorchas. Y el viernes 20 de enero a las 10 de la mañana se realizará el Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, amigos, yo quiero comentarles rápidamente qué será parte de la agenda de Cultura en Acción en los próximos días. Por ejemplo, el día de mañana estará con nosotros personal del Espacio de Artes Escénicas El Triciclo. Ellos nos acompañarán para dar a conocer las actividades culturales y artísticas que tendrán en su escenario este fin de semana. Wilson Sandoval estará presente con nosotros mañana a eso de las 8:30. El día jueves tendremos la presencia del musicólogo Juan Muyo Sandoval. Ustedes sabrán, la revista Traversari, edición número 3, ya se encuentra en circulación. Una revista dedicada especialmente a la población afroecuatoriana. Y hablaremos sobre la edición de esta revista con su editor, Juan Muyo Sandoval. El día viernes, confirmada la presencia del actor Manolo Morales, estaremos hablando sobre la obra La Prueba, que se presenta en la Casa Toledo este fin de semana. Y también el mismo viernes a las 7:30, Jonathan Salazar nos acompaña para hablar del cuarto internacional Nadaísmo Quito 2017. Así que ponga mucha atención. A esto se suma Darío Gerardo Fernández, que te olvidaste, mañana estará para hablar sobre el concurso de composición literario que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional. Los 35 favorecidos, después de enviar todas las creaciones en narración, en obras de teatro y en guión de cine, participarán del quinto curso taller de formación de guionistas de cine y de televisión. Así que es taller teórico-práctico. Vamos, envíen sus trabajos a gerardo.cfg2017@yahoo.com. Así que estas son las novedades. Además, les invitamos a sintonizar los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestros compañeros de Emprendemos también a partir de las 14:00 nos hacen llegar información de que Cristian Tapia estará presente para hablar sobre la innovación en los productos de cereales andinos. Así que no se pierdan de escuchar cada uno de los programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación a las 12 del día para que ustedes nos acompañen y sean parte de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy conoceremos a uno de los luthieres que tiene nuestro país. Así que vamos a darles el nombre de este personaje que estará con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de Miguel Sandoval. Así que nos vamos a preparar y enseguida, Emilia, vamos a lanzar la primera ficha. No sé qué rayuela jugarán ahora, la de domingo en medio, ya habíamos dicho, de pronto la del gato. Y estará Beatriz Fuentes Díaz con nuestro compañero Gabriel Caicedo. Así que es hora de despedirnos, Darío. Sí, lastimosamente estos 90 minutos de información llegaron a su final. Agradecemos la compañía de nuestro equipo informativo, Diego Salazar, en la cabina máster. También a Patricio Álvaro en la dirección general. También acá en la conducción, dos damitas. Emilia Dávila. Y también Laura Ríos Hermijos, y quiero mandarle un abrazo a nuestra compañera Cecilia Canchigna, arriba en las antenas, que está siempre pendiente de la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta la próxima, amigos, amigas. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.